alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Buenos días, 10.04, enredando las mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Hacen 12 grados, perdón, en la ciudad de Buenos Aires, y aquí estamos, Radio Semilla DTL, desde el cuarto piso de IMPA. ¿Cómo les va? Pero nos va extraordinario en un día maravilloso, con una temperatura, me parece que adecuada, aunque acá en el estudio mucho calor no hace. No, ¿y a quién tenemos detrás de los cristales impecables? Impecable que los cristales, sí. Buen día a todos. Saludos. Está templado acá el clima. Hola, buen día. Ahí mandan saludos María del Carmen. María nos está escuchando, es nuestra oyente. Dice que va a volver radiante como el peronismo al poder. Así que bueno, ojalá. Bueno, espero que demore menos. Acá nuestra compañera se ríe, yo no sé por qué. Ay, ay, ay. Bueno, estamos casi recuperadas, podemos decir. Pilar, vos mejor que yo, me parece. Yo todavía persiste esta voz así. Resucitada desde las cenizas, con alto vuelo. Corto, pero alto vuelo. Corto, pero alto vuelo. ¿Qué vamos a tener hoy? En el primerísimo lugar vamos a tener la columna del compañero Guillermo Folgueras. ¿Es así? Es así, porque recordemos a la radio audiencia que hoy es 4. ¿Y qué pasa todos los 4? A propósito de los 4, ayer estuvimos haciendo una nota con la compañera Negra a una compañera de Chubut que ha estado en todas las movidas y que ha sido, bueno, una reportera de Semilla por años. Y bueno, salió ese 4, porque el 4 es un hijo, una hija de Chubut, que han tomado, bueno, todos los compañeros que pelean en la costa y el Atlanticazo. Así es. Hoy es Atlanticazo, así que vamos a aprovechar para hablar un poco con Guillermo a propósito de una nota que hizo en la agencia Tierra Viva de Noticias sobre la transición energética, así que vamos a hablar un poquito de eso. De paso aprovechamos y le mandamos un abrazo a los compas de la agencia Tierra Viva que siempre nos comparten sus novedades. Bien, luego vamos a tener una nota, no sé si la quiere presentar el polaco que está más empapado en este asunto, con Fabián de Aloisio, si digo bien, sobre la privatización del fútbol, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? No, el tema es charlar un poquito, ¿no? En este avance del gobierno en todo sentido, lo veníamos charlando hace unos minutitos, uno puede abarcar todo lo en lo que está avanzando, ¿no? Sturzenegger, obviamente Milei y todo el mundo. Y la puerta de entrada a la privatización de la vida incluye la privatización del fútbol, es un tema de agenda, pero lo que pasa es que te das vuelta un minuto y ya te tapan otras privatizaciones de la vida. Entonces queríamos charlar con alguien que está muy empapado, es comunicador, escribió varios libros, militante, y está muy empapado en la situación del fútbol profesional, amateur, y todo lo que puede ofrecerle un espacio social como un club de barrio a la gente, ¿no? En estos momentos tan difíciles hasta te pueden llegar a privatizar los espacios de contención, o vender, o rifar, o reventar. Así que nos parece importante tener una mirada en ese tema. Así es, esa sería nuestra segunda nota, entonces. Y la tercera nota también la vamos a dedicar a alguien que hace comunicación popular y alternativa, ¿no? Que ya habían pasado por el Enredando. ¿Con quién vamos a charlar? Con una nueva emisora, Radio Sur y Tinta, que es obviamente del sur. No, de la zona sur, como acá nuestra migrantada que sobrevive detrás de los cristales, chino y polaco. Bueno, es conocido de ahí de los compañeros sureños, ¿no es cierto, estimado chino? Sí. Lacónico. Bueno, y después tenemos otra columna, nuestra segunda columna del día, de gremiales, con el colectivo de enfermeres, así que seguramente hablemos con Iván. Así es, vamos a interrumpir a Iván en sus quehaceres laborales. Sí, sí, porque esta semana para enfermería es una semana movida, tiene una actividad muy importante este jueves, y sobre eso le vamos a preguntar, porque como todos nuestros oyentes y oyentas sabrán que enfermería pelea hace muchos años por el reconocimiento como profesionales. Así porque es. La reta los dejó afuera. Y Macri... Y nos va a seguir dejando afuera, sí, total. Bueno, y por último vamos a hablar por el Día de los Migrantes en Argentina. Vamos a hablar con Micaela, que es parte de la Asociación de Disidentes del Bloque Migrante. Así que vamos a hablar un poquito con ella también sobre eso. Así es. Y pero esa columna va a estar animada con nuestra compañera Carla. Seguramente nuestra compañera Carla va a tomar la posta ahí. Debe estar trotando hacia aquí, ¿no? Así es. Así que bueno, esa es con los temas sobre la mesa podemos pasar un separador, un poco de música y volvemos con Guillermo. ¿Les parece? Nos parece bárbaro. ¿Te imaginas que no te vamos a contrariar? Y amigos de Buenos Aires, queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en passline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Para esta una mentira, la vamos a... volvimos, volvimos este enredando las mañanas de día miércoles 4 de septiembre. Son las 10 y 15, ya hace 15 grados. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Y deberíamos tener del otro lado de la línea a Guillermo Folguera. Guillermo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bárbaro, se escucha re bien, ¿eh? Sí, hoy sí. Hoy sí, hoy se escucha muy bien. Muy bien. Che, queríamos hablar un poco con vos a propósito de un artículo de tu autoría que apareció en la agencia Tierra Viva de Noticias sobre transición energética. Y por ahí sí empezar a preguntarte con una idea que inicie el artículo, donde vos manifestás que no puede haber transición energética sin justicia social y ambiental. ¿Nos contás un poquito de qué va eso? Yo creo que la pregunta por la transición energética es una pregunta que para todas aquellas personas y comunidades que estamos de alguna manera tratando de buscar, ¿no?, en nuestras tierras un mejor vivir, debiera ser por lo pronto discutida, redefinida. Es muy claro cómo desde, yo creo que del 2015, del Acuerdo de París hasta acá, hay una puja por definir el problema. Y hago una nota al pie obvia, que es: quien define el problema gana gran parte de lo que viene después. Y el modo de definir el problema vinculado con esta cuestión clima, ambiente, naturaleza, etcétera, ha sido en ciertas claves que yo creo que por lo pronto genera, no sé si sospecha, pero la necesidad de eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, se reduce básicamente toda la emisión de gases de efecto invernadero. Esto no significa en lo más mínimo negar que los gases de efecto invernadero son importantes. Pero si yo parto de la idea de que lo único a discutir son gases de efecto invernadero, por ejemplo, creo que la salida nuclear es una buena alternativa porque genera pocas emisiones, o que lo mismo un monte nativo, un bosque nativo, a una plantación de pinos de Arauco. Entonces, parte de lo que intento en ese texto, de manera más acertado, más torpe, no importa, pero sí el objetivo, es, bueno, y entonces, ¿qué tipo de transición necesitamos por estas latitudes? Y pensando en eso, bueno, vos detallás cinco aspectos a la hora de pensar estas soluciones o posibles soluciones a la crisis climática, que en realidad es un poco como decías recién, parecería que en realidad la transición no es una transición, digamos, porque el modelo, por lo menos que se propone de transiciones, o sea, son soluciones que también son contaminantes, ¿no? Sí, está uno de los aspectos que mencionás es el tema de la tecnocracia, pensando en quién enuncia, digamos, estas ideas o estos modelos de transición energética y qué voces se callan, ¿no? Sí, es una cosa muy recurrente, es una cosa que además han aprovechado muy bien las multinacionales. Yo recuerdo una de las entrevistas que realizamos con Paula Blois para el libro Veneno, fue a Aracre, que entonces era CEO de Syngenta, uno de los CEOs de Syngenta, y después fue asesor de Alberto Fernández, y Aracne insistía mucho en esto, ¿no? Él hablaba de ciencia, una ciencia, claro, esa ciencia es una ciencia de las corporaciones, y por ejemplo Syngenta tiene un montón de profesionales dirigidos. En su momento también hice investigaciones sobre Bayer, y Bayer tiene una parte importante de científicos trabajando para ello, y una parte importante de científicos de instituciones públicas que reciben subsidios. Claro. Yo creo que lo que empieza a pasar ahí es que dejamos de perder de vista para qué y para quién, ¿no? Que es la pregunta casi política por excelencia, la pregunta que debiéramos hacernos. Bueno, ¿para qué transición energética? ¿Para quién transición energética? ¿Cómo puedo, por ejemplo, en Argentina discutir transición energética sin discutir, por ejemplo, Aluar? Aluar consume el comparable a 1,5 millones de habitantes, que es gran, supera a varias provincias. No voy a discutir Aluar, o sea, Argentina discute a quién favorece Aluar en esta exportación de aluminio que está haciendo nuestro país, ¿para quién? Bueno, y tiene una presa como Futaleufux exclusivamente encima hecho por los milicos para su abastecimiento, y ahora va a llenar con parques eólicos la Patagonia para su abastecimiento. Bueno, esas preguntas que aparecen escondidas, que aparecen bajo la alfombra, yo creo que tienen que estar en primera plana, si la pregunta es verdaderamente política. Sí, y además te escuchaba y pensaba, la semana pasada hicimos una nota con una compañera de Aten de Neuquén, y también nos contaba eso, ¿no? Bueno, todo el modelo extractivo que está funcionando en la provincia, pero que sin embargo las condiciones, o sea, esta idea de que el extractivismo va a mejorar las condiciones de vida de la gente y va a generar empleo, pero no se traduce, de hecho, ya van por la octava o la novena semana de paro los docentes, no se traduce ni siquiera en mejoras concretas, digamos, ¿no? O sea, es mucho lo que se pierde y muy poco lo que se gana a nivel social y comunitario. Muy poco, y además, bueno, una de las cosas que aprendimos todos estos años tratando de entender cómo funciona la lógica del mercado, la lógica del capital, es que todo el tiempo tiene que estarse expandiendo. El capital no puede estar quieto. El capital tiene que estar en constante expansión. La transición energética, así planteada, es absolutamente favorable al capital. En el caso de Argentina es clarísimo. Hay varios proyectos, pero hay tres grandes proyectos en el país que involucran una transición energética como se está discutiendo acá. Es la minería de cobre. Hace poco se discutió mucho el proyecto José María por la unión, la aparición de la empresa BHP, que es australiana, con Lundin, al norte de San Juan, pero hay otros proyectos de cobre, de minería de cobre en San Juan y en Catamarca. La minería de litio, que ya obviamente venimos discutiendo, que mucho el levantamiento de Jujuy tuvo que ver con eso, que acá en este mismo programa hablamos de eso, y un proyecto que hasta ahora tiene mucho olfateado de especulación financiera, pero que veremos cómo deviene, que son los aerogeneradores para hidrógeno verde. Mm. Que la idea es ocupar gran parte de la Patagonia con eso. Bueno, son tres proyectos que no generan ningún tipo de bienestar a las comunidades locales, pero ninguno. Es más, digo, la minería de cobre se da en contexto de emergencia hídrica, de crisis hídrica en San Juan, y se sabe que usa una enorme cantidad de agua. Hidrógeno verde y los aerogeneradores, que de lejos se ven hermosos, cuando uno está cerca realmente impactan, es una forma de expulsar a las comunidades locales en un contexto en el cual las comunidades mapuches, tehuelches, están denunciando de múltiples maneras el saqueo y la expulsión de sus propios territorios ancestrales. Digo, ¿cómo ubico a eso? Y me detengo solo en esos tres proyectos, a esos tres proyectos en beneficio de las comunidades locales y provinciales. Es lo más mínimo, porque no es el objetivo central. Claro. Claro. Sí, y todo este, digamos, y esto se acompaña de un, como vos decís, de un fuerte modelo represivo, ¿no? De no salgas a la calle porque te vamos a fajar, digamos, las fuerzas represivas actuando contra cualquier tipo de reclamo y bueno, y el éxodo de las comunidades hacia otros lugares, ¿no? O sea, es como, son como muchos fenómenos que se dan al mismo tiempo, pero que responden a esto. Y también de vuelta, ¿no? Y múltiples formas de represión, porque está la represión directa, está la bala, ¿no? Está la represión cuando aparecen los laburantes y las laburantas denunciando, señalando. Están después las represiones judiciales, que es clave, son claves. Ahora en unos días me voy para Chubut y vamos a hacer una actividad en Rawson con las personas judicializadas allá. Y es otro ejemplo clarísimo, toda la gente de Chubut, bueno, también acá la gente de Exaltación de la Cruz, toda la gente de Andalgalá, más de 80, 90 personas judicializadas en Andalgalá, digo, procesos muy largos y procesos persecutorios, y después los intentos, porque el poder todo el tiempo está intentando. Digo, lo de Nahuel y Roque en Jujuy, y el tratar de judicializar a través del tuiteo, ¿se acuerdan, no? Sí, forzando un tuiteo, como que decía algo diferente a lo que decía, y tratando de darle algún tipo de valor para avanzar en términos persecutorios, son ejemplos de eso. Yo creo que estamos en un momento muy importante en la historia del país. Yo creo que estamos en un momento muy importante, tan importante como fue el Menemato, y la dictadura de la década del 70, son procesos de bisagra, y también, y esta es mi lectura, en un proceso en donde los progresismos han mostrado que no logran, en el caso que lo busquen, que también habrá que pensarlo, pero ahí me meto más con la voluntad, no han logrado cambiar la matriz, y encontramos niveles, por ejemplo, de desigualdad social absolutamente inédita, inclusive en el contexto de una historia del país absolutamente desigual. Bueno. Sí. Es así. Pensando en estos aspectos, bueno, después mencionás tres aspectos más, que es la electromovilidad, las corporaciones como centro, que algo de eso hemos hablado, y la multiplicación de los extractivismos. Y pensábamos acá, ¿dónde entra la producción de alimentos en toda esta matriz? Se entrecortó lo último, ¿dónde entra? La producción de alimentos. Ah, no entra. No entra. No está, claro, porque no entra. Porque no, el extractivismo no. Una de las cosas que yo entendí todos estos años es que el extractivismo le da exactamente lo mismo que lo que se extrae. Yo tardé mucho en entender eso porque para mí era importante. Bueno, no es lo mismo exportar trigo que exportar litio que exportar gas. Uh-huh. Yo ahí tengo diferencias enormes con algunos compañeros y compañeras, inclusive que admiro, que siguen viendo, por ejemplo, que no es lo mismo exportar petróleo que exportar litio. Yo creo que no hay ahí una comprensión respecto a que para el modelo hegemónico, los grupos financieros es exactamente lo mismo, y para las poblaciones, las comunidades locales que viven ahí también es exactamente lo mismo. Mm. El litio seca y el fracking contamina, expulsa, genera sismos, pero la lógica es la misma. El extractivismo, aun cuando se ha centrado en la producción de alimentos, la resultante es que no produjeron alimentos. Claro. Digo, Argentina, como modelo regional y global en torno a los transgénicos, vos ves el discurso del 96 y el discurso que se termina de montar en el 2002, 2003, después de la crisis del 2001, es Argentina productora de alimentos en un país y en un mundo que necesita alimentos. Esto lo decía Monsanto, pero también lo decía, no sé, Lino Barañao cuando fue ministro de Ciencia y Tecnología. Bueno, hoy Argentina, si algo no hace es producir alimentos. O sea, si vos decís, bueno, no exporta más, consumimos lo que estamos produciendo, no tenemos capacidad de que eso sea un plato de comidas saludable para una comunidad. Porque se ha empobrecido, Argentina dejó de producir cosas que producía. Obviamente porque está recontra envenenado, obviamente porque, por ejemplo, la soja principalmente es para forraje, con lo cual tampoco está directamente conectado, con lo cual el alimento, si la pregunta es cómo logramos poner como centro, necesitamos nuestra propia agenda. Hoy no es en lo más mínimo un punto central, y de hecho, no sé, independientemente de qué hagamos con nuestra dieta, Argentina, por ejemplo, productora de carne, exportadora de carne, también se ha retrocedido un montón a partir de la expansión de la frontera agrícola y de los precios de la soja y de la conveniencia de la soja. Así que es una buena pregunta, ¿y el alimento qué? ¿No? Todos los derechos, yo creo, alimentación, educación, vivienda, transporte, salud, no son en lo más mínimo prioridad de un sistema como este. Hola, estimadísimo Guillermo. Me quedé pensando esto que nos comentabas hace muy poquito, que decías que estamos en una bisagra, digamos, semejante o digamos a lo que fue, digamos, la dictadura y después el menemato, como lo llamaste vos. Bueno, si es así como vos lo estás viendo, la pregunta es cómo salimos de eso, es decir, cuáles son las perspectivas para no quedar entrampado en esa dinámica que nos lleva, bueno, a este camino que nos estás pintando. Eso por un lado, y por el otro lado esta perspectiva, ¿vos la ves también que se da en el resto de los países acá en la vecindad, en Latinoamérica, acerca de la, digamos, de darle una vuelta más de tuerca al extractivismo? Y bueno, con todas sus características, ¿estamos solos y solas? Bien. ¿En eso? Bien. Son dos preguntas fuertes. respecto a perspectivas, a mí hay algo en este momento, o sea, justo ahora por las características, estoy viajando bastante, estoy entrando bastante en contacto con comunidades. De hecho, ahora voy a estar en Chubut con muchas asambleas, voy a estar en 7-8 localidades. Yo veo una enorme potencialidad de las comunidades. Y para mí el poder lo sabe eso, ¿eh? ¿A qué me refiero? A que las comunidades en general tienen una idea bastante clara de justamente cómo producir alimentos, cómo organizarse espacialmente. El poder ha hecho mucho para generar olvidos, por supuesto, y generaciones enteras se van perdiendo arremolinadas en torno a ciudades y dependientes de la alimentación, pero yo creo que el poder sabe perfectamente, y creo otra vez volvemos a una imagen que hacíamos programas pasados, que los ejemplos del Mendozazo, el Chubutazo y el Jujeñazo pusieron, yo creo, que un acento muy importante, y de hecho mi lectura política es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, es una respuesta a eso. Ahora, me preocupa por ahí algo antes, en torno a eso, no tanto a la respuesta humana y a la respuesta organizativa, que me parece que Argentina en determinados momentos históricos la tiene, sino nuestra propia agenda. Y ahí es donde empiezo a tener más temores o más dudas. Me da la sensación que no tenemos una agenda propia. Lo de la transición energética que hablábamos al comienzo es un ejemplo de eso. Yo de vuelta insisto, ahí como, y yo a veces escucho y hablan de la Puna, por ejemplo, el otro día me lo dijeron en una reunión de compañeros y compañeras muy queridas, pero me dijeron, bueno, no necesitaríamos tener una serie de pasos para ver qué hacemos con la Puna. Y yo le decía, ¿qué voy a decir yo desde Paternal, Buenos Aires, de cómo tiene que vivir una comunidad en Salinas Grandes, en Jujuy, o en Andalgalá, en Catamarca, o en Trelew? Y yo creo que ahí la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto no estamos reproduciendo agendas que nos metieron hasta los huesos? Porque digo, ha sido muy exitoso el mercado internacional poniendo a Argentina como exportador de commodities, y que esa es la lógica en juego. Y lo hablas con mucha gente. Mucha gente te defiende. Hoy es cuatro, hoy hay levantamientos en toda la parte costera en torno al offshore, que es un proyecto hecho por y para las corporaciones. De hecho, lo escribió Aranguren, ex CEO de Shell, pues, durante el gobierno de Macri, pero aprobado durante el gobierno de Alberto Fernández. No hay ninguna revisión respecto a ¿por qué Argentina tiene que estar sacando hidrocarburos del mar? ¿En calidad de qué? ¿Quién se ve beneficiado? Y cuando ustedes miran, no hay una revisión, pareciera ser obvio. Bueno, tenemos petróleo, tenemos que exportarlo, aún en el lecho marino. Esa agenda propia, para responder la primera parte de la pregunta, por lo menos a mí, y esto es bastante individual, me obsesiona. Porque creo que es ahora. Porque el poder la tiene clarísima, la agenda propia. Milei, si algo yo creo que no es, es loco. Milei será loco respecto a que es un desquiciado que insulta, un tipo que no tiene un registro claro de la realidad y que puede llegar a ser como presidente. Pero en cuanto a la política que ha implementado, es absolutamente clara que es una intensificación de todo, inclusive con apoyatura. No sé, Caputo hace poco nombró como segundo a un ex Chicago Boy del gobierno de Pinochet, que le hizo la dictadura a Allende y al pueblo chileno. Pero de vuelta, con una idea muy clara. Entonces yo creo que ahí hay un punto que me preocupa porque siento que no estamos revisándonos lo suficiente para avanzar en esa dirección. Y eso lo conecto con la segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta, que es ¿qué pasa con los países de la región? Yo no me animo tanto a hablar en general, porque no sé, me cuesta hablar en general. Sí te puedo contar o puedo responder en función de las cosas que estoy estudiando, entendiendo, inclusive espero viajar dentro de poco. Por ejemplo, si yo me centro en el litio, empresarialmente llamado Triángulo del Litio, que no es ni más ni menos que una región común de la Puna, ¿no?, que ocupa Bolivia, Chile y Argentina. Si yo me centro, por ejemplo, en lo que está haciendo Chile con el litio, a mí me parece un escándalo, me parece. Otra estrategia que Argentina, porque Argentina lo que hizo ahí fue liberar a cuanta corporación exista, y hoy Argentina tiene más de 50 proyectos en torno al litio. Chile lo concentró en dos, ¿no? Una alianza entre Codelco, la empresa histórica chilena estatal, y SQM, que es una empresa del yerno de Pinochet, que generó una alianza, y Albert Marley, que es una empresa norteamericana. Pero como saqueo, como forma de saqueo, como despojo de las comunidades, es exactamente igual. Si yo voy a Uruguay, los diálogos que tengo con personas locales y tratando de articular, etcétera, tanto vinculado con las plantaciones forestales, los proyectos de hidrógeno verde, también son proyectos muy parecidos. No hay enormes diferencias. Si yo voy a Brasil, lo que significa ni hablar, los incendios del Amazonas, la terrible deforestación, el ingreso de los transgénicos, toda la parte de Río Grande do Sul y todo el proyecto agrícola ganadero involucrado, también es muy parecido. Es un proyecto regional, es un proyecto que involucra a América Latina. Después, bueno, hay gente que se ilusiona, qué sé yo, hay gente que está ilusionada con Petro en Colombia, que yo no he ido a Colombia, con lo cual no sé exactamente qué cosas efectivamente hace Petro, pero no tengo duda que no, en eso no estamos solos. Creo que los proyectos son regionales. Bueno, buenísimo. Muy claro, como siempre, Guillermo. Te vamos despidiendo. Es un gusto hablar con vos. Y bueno, buen viaje. Vamos a ver qué novedades nos traes, bueno, la próxima. Después de tantos kilómetros. Gracias, gracias. Un abrazo. Sí. Vamos a andar en Trevely y Esquil y después vamos a estar en la costa. Así que bueno, les mando un abrazo y el placer, como siempre, es mío. Gracias por todo. Abrazos. Chau, chau, suerte. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hemos vuelto, segundo bloque de este programa, Enredando las Mañanas, en este hermoso día acá en Capital Federal, como se decía antes, día soleado. Bueno, estamos ingresando a este segundo bloque y con un tema que habíamos anticipado, que tiene que ver con la privatización de la vida en sí mismo, pero para ir desglosando todo lo que está sucediendo en esta masacre social en la que estamos viviendo, queríamos hablar de un tema que va y viene, es recurrente, pero bueno, es tapado por las otras agendas, ¿no? Que tiene que ver con la privatización del fútbol, esta intención que tiene este gobierno, el gobierno de Milei, con Sturzenegger ahí al mando del Ministerio de la Desregulación, un viejo proyecto, ¿no? Que se viene reeditando durante algunas gestiones. No somos especialistas, sabemos que a veces es un tema chivo para la izquierda, para la militancia popular, pero nos interesa tocarlo, ¿no? Porque afecta a muchos intereses, desde los comerciales, de la gente que ahora está en la gestión de los clubes, hasta, bueno, hasta el propio pueblo, digamos, directamente. Para hablar de este tema tan importante, que es la privatización del fútbol y el asfixia a los clubes sociales, estamos en comunicación con Fabián Daloicio, siempre lo digo mal, director de la revista digital Metasentidos, un viejo militante, un joven viejo militante en muchas áreas, ya se está riendo, ya entendería con esto que estamos en línea, estamos en comunicación. ¿Estás ahí, compañero? Hola, Pola, compañero, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, un gustazo tenerte nuevamente en el programa Enredando las Mañanas de la Red de Medios Alternativos. Me falta dentro de la presentación un montón de cuestiones de trayectoria suya, por ejemplo, integrante de Argentina Arde, docente en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, militante de las rondas, gran allegado a las madres, gran allegado a nuestro maestro Osvaldo Bayer, y bueno, y esta beta que usted tiene también con respecto a las pasiones futboleras en este caso. Bueno, no sé si falta algo más agregar a la presentación. No, está muy bien. Está muy bien y me gustó mucho la presentación, en el sentido de que fueron apareciendo términos muy interesantes, ¿no? Esta cuestión de privatizarnos la vida, por un lado, porque en definitiva el proyecto criminal, como vos dijiste, de este gobierno es un poco eso, ¿no? Adueñarse de nuestras historias, de nuestras construcciones colectivas y de nuestros deseos, digamos, ¿no? De nuestros sueños, de nuestras vidas. Así que en ese sentido me parece un término interesante, como también lo es la cuestión de la desregularización, ¿no? De este proyecto de construir un ministerio para desregularizar, sí. que no es más ni menos que quitar derechos, digamos, ¿no? Porque en general lo que plantean ciertas regulaciones que son las normativas o las leyes que imperan en un territorio determinado, en un Estado-Nación, digamos, tiene que ver con los derechos conquistados, digamos, ¿no? Entonces, venir a desregularizar esas conquistas un poco tiene que ver también con esa, un poco no, directamente tiene que ver con la quita de derechos y con privatizarnos la vida, que está ocurriendo en varios ámbitos. Pero que en el fondo yo creo que le están apuntando directamente a lo que es la construcción colectiva, digamos, ¿no? Al universo de trabajadores y trabajadoras de este pueblo organizado, sea en proyectos colectivos vinculados a medios de comunicación, como la red de medios comunitarios, como puede ser el sindicalismo, la organización sindical, y como también es la organización de en torno al deporte social, digamos, ¿no? Que quizás un poco el motivo del llamado en este caso es ese. La lógica en el fondo sigue siendo la misma, digamos, ¿no? Tratar de romper lo que tiene una historicidad, lo que tiene un modelo, y lo que generó a lo largo de nuestra historia sentidos de pertenencia e identidad, digamos, ¿no? Claro. Y el proyecto de la SAT es eso, básicamente, Pero hay varias cuestiones, no sé por dónde querés que comencemos, pero hay varias cuestiones que a mí me interesa destacar, o por lo menos a mí me parece que es importante poner un foco en algunos aspectos de este proyecto privatizador, digamos, ¿no? Sí, en principio, mira, yo quería, para poner un contexto, sabemos que para el gran capital internacional es una isla, ¿no? Argentina todavía conserva lo que, por ejemplo, en grandes partes de Europa ya es un hecho consumado, ¿no? Los grandes capitales que han comprado, no dirigido, sino comprado como nombre y apellido, a nombre de empresas o personas físicas, clubes enteros, y después en la tribuna ves gente hinchando que por un color que está buenísimo, por una pasión, por una historia que ya no es, pero finalmente están militando para un dueño, ¿no? Es increíble cómo de algún modo también se privatizó la pasión o la querencia, digamos, a algo. En ese sentido, yo entiendo que como también el extractivismo existe en las personas, el fútbol puede llegar a ser también un extractivismo, y en ese sentido es una gran mina de oro Argentina, digamos, y siendo que todavía no llegó la puerta de entrada de la SAD, sería convertir una tierra virgen en algo más, en esa lógica, ¿no? Totalmente, pero ahora también hay un enfoque que tiene que ver con cuál es el camino que permite esa llegada, digamos, ¿no? Porque y cuál es el camino que posible como para cierta resistencia. Está claro que los capitales estos extranjeros, en su mayoría mal habidos, digamos, ¿no? Y con dudosa legalidad y procedencia de sus ganancias en distintos ámbitos, digamos, muchos de ellos, y de hecho comprobado, no es una cuestión que inventemos nosotros, sino que un montón de estos capitales vinculados al narcotráfico, digamos, ¿no? Y a grandes explotaciones, digo, eso está demostrado en otras experiencias de casos de privatizaciones de clubes, pero digo, también nosotros tenemos que pensar esto en el marco de dos cuestiones centrales. Por un lado, que tiene que ver con la política pública. Digamos, si hay posibilidades de que las sociedades anónimas deportivas se instalen en este país como posibilidad para que un club sea de un dueño y no de sus socios y socias, es porque hay una política pública llevada adelante por este gobierno que es el que permite y habilita a partir de decretos de necesidad de urgencia, a partir de normativas de la Inspección General de Justicia o a partir de la ley de bases, digamos, que son las que pueden habilitar este tipo de negociados y este tipo de compra de lo que nosotros entendemos y toda nuestra historia dice que son organizaciones libres del pueblo, como me gusta llamarlas a mí, pero son su conformación legal, son asociaciones civiles sin fines de lucro. Eso por un lado. Habilita una política determinada de un gobierno que quiere venir a imponer ese proyecto para sus grandes grupos económicos amigos. Por otro lado, hay otra cuestión, que es discutir de quiénes son los socios, digamos, o por lo menos cómo se conformó el modelo deportivo nacional en nuestro país. Que no podemos decir que no es un modelo económico deportivo exitoso, digamos, ni económico tampoco en muchos casos, pero digo, en el país de los campeones del mundo, vamos a suponer que una de tus razones es, bueno, no, el fútbol no da plata, esto es un desastre, vivimos una decadencia donde no competimos internacionalmente, el país, no sé, ¿por qué razón? Pero ahora, si vos querés asociar tu emprendimiento de negocio, de venir a hacer de esto un negocio estrictamente, con todo lo que eso implica, que ahora lo podemos ampliar también, por una cuestión de éxito, bueno, el éxito ya está acá, digamos, ¿no? El éxito ya está, Argentina es campeón del mundo, con todo su plantel de los campeones del mundo surgido en los clubes de barrio, a los que vos querés venir a cambiarle su lógica, digamos. Entonces, querés venir a privatizar algo que en términos generales dio resultado, porque todos los campeones del mundo, eso lo trabajamos nosotros en nuestro libro Semilleros, que cuenta la historia de los campeones del mundo en su club de barrio, todos surgieron, los 26 jugadores, más Scaloni, el cuerpo técnico, más Aymar, todos surgieron en los clubes de barrio. Los clubes de barrio reales, no, estoy hablando de un club de barrio grande, digamos, no te estoy hablando de los clubes AFA, te estoy hablando del club de barrio que está a la vuelta de la esquina de cualquiera de nosotros, con cualquier persona que vive en el conurbano bonaerense, o en Neuquén, o en Mar del Plata, o en alguna otra provincia. Entonces, desde el éxito no lo puedes discutir. Como tampoco las performances de los jugadores olímpicos, etcétera. Ahora, lo que vienen a discutir es quiénes son los dueños de toda esa historicidad, digamos. ¿Quiénes son los dueños de los clubes? Y ahí es donde hay algo más para discutir, sobre si el club es de los socios y de los socias, y ahí se acaba la discusión, que para mí nos queda corta como justificación. El club no es de los socios y de los socias y nada más. El club es de los socios, de los socias, de los trabajadores, de las trabajadoras, es de la comunidad, es del barrio, es de la articulación territorial, tiene una historicidad, tiene alguien que lo fundó en su momento, tiene generaciones y generaciones que lo fueron sosteniendo, que lo fueron mejorando, en algunos casos no lo fueron mejorando, pero hubo nuevas gestiones, y todo fue aparte de los vecinos y las vecinas. Entonces, no es solamente una cuestión de filiación societaria, ¿sí? Porque ahí también nos quedamos cortos, digamos, porque si este club, que tiene 100 años, como cualquier club de barrio, o sea, yo vivo en Parque Patricio, a la vuelta está el Club Bristol, tiene más de 100 años de historia, ¿sí? Fue fundado en 1915. Bueno, si ese club, hoy por hoy, tiene 150 socios, y los 150 socios llaman a una asamblea con el 2/3 de la administración, con 150 o con 100 personas que levantan la mano, le venden esa historia a un dueño, bueno, no es que ellos son, no, ellos tampoco, ellos solo no son los dueños tampoco. Son los trabajadores, son las trabajadoras, y hay parte de una historia que tiene que ver con un modelo deportivo. O sea, vos no estás defendiendo solamente tu institución cuando defendés esto. Estás defendiendo una historicidad y un modelo deportivo que tuvo grandes momentos en nuestra historia, y que claramente fue atacado, como vos decís, no es algo nuevo esto. Claramente, cada gobierno neoliberal, liberal, o criminal, como caracterizamos a este, vienen por toda esa torta, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces, defenderlo también implica dar las discusiones al interior, que no es que si los socios quieren, esto se hace, digamos, ¿no? ¿Qué significa? Porque también, mirá la contradicción que se podría estar dando. Eso se tendría que votar, ¿no? Vamos a suponer que nosotros somos 200 socios de un club de barrio, que viene un dueño a poner plata. Sí. Porque nos dice que vamos a estar mucho mejor. Bien, perfecto. Se tendría que hacer por votación. Bueno, sería la última vez que votamos. O sea, sería votar para no votar nunca más. Claro. Luna de Avellaneda, más allá del director, sí, claro, que no nos gusta, pero es entonces vos estás votando terminar con una historia, vos estás votando no votar nunca más. Sí. Digamos, y vos estás vendiéndole al mejor postor a alguien que en términos comunitarios no va a trabajar, en términos colectivos no va a trabajar, no es a lo que se dedican las sociedades anónimas justamente, ¿no? A trabajar cuestiones, proyectos colectivos y comunitarios, digamos, sino que se dedican a hacer plata. Claro, te redefine los intereses. Sí. Exactamente, es su principal objetivo. Ahora, ¿qué pasa si ese club que compra no da plata? Claro. ¿O qué pasa si, la actividad de patín no va a dar plata? La actividad de karate seguramente no va a dar plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esa actividad que no da plata? Se va a cerrar. Digamos, y la va a cerrar alguien que es el dueño del club, y que dice, yo la cierro porque soy el dueño, porque por eso lo compré y hago lo que quiero, digamos, ¿no? Entonces, ahí es el riesgo de, bueno, como también está el riesgo de decir, vamos a suponer que los capitales sean bien habidos y todo eso, y se lo hayan tenido todo en blanco en sus ganancias, lo cual es muy raro de que los millonarios lo puedan justificar. Pero vamos a suponer que es así. El tipo puede decir, bueno, che, la verdad, compré un club, me salió mal, listo, lo tiro abajo y hago un departamento de 10 pisos que me va a salir mejor. Listo, ¿y quién le va a decir que no? Si es el dueño. Sí. Entonces, ¿cómo? Digo, nosotros levantando la mano y habilitando esta posibilidad, lo que estamos haciendo es, corremos riesgo de que, primero, que ya no somos más socios, podemos ser socios, digamos, pero ya no decidimos sobre los destinos. Accionistas. Sí, con ni suerte. Siquiera, o sea, vos vas a tener acceso a un espacio deportivo privado. Claro. Que va a tener las características que tenga, que el día que quiera sacar la pista de patín para poner, no sé, un gimnasio y para gente que pague además del gimnasio, porque el patín venían tres pibas y qué sé yo, y encima pibas de pocos recursos, y no me sirve, mirá el playón que tengo acá, y al final vienen cuatro o cinco pibes y pibas que encima no tienen un mango. Y bueno, y pongo un gimnasio. Entonces, si no me va bien el gimnasio, pongo otra cosa. Digo, cuando los destinos con esos intereses solamente económicos, los va a manejar una sociedad anónima, y es muy difícil pensar en términos deportivos, sociales, comunitarios, colectivos. Es muy difícil, digamos. Ese es el gran problema, digamos. Perfecto. Esto nos ayuda a comprender que un club social, o un club no de los pequeños, pero desde ahí hacia arriba, no es solamente el fútbol y no es solamente el deporte, ¿no? Sino que es la sociedad, es el arraigo en la comunidad, en el territorio, y el potencial, a veces vaciado, el potencial es enorme, ¿no? Lo hemos visto en pandemia, hasta clubes grandes que han convocado campañas de alimento, de abrigo, o tejer lazos de solidaridad. Sí, o que cuando el pibe va a jugar, o el pibe, la piba ahora, por suerte, con tantas pibas yendo a jugar a la pelota y con tanto desarrollo del fútbol femenino y todo, cuando pibes y pibas que van al club no tienen documento, digamos, ¿no? Pues hay pibes y pibas que no están escolarizados, que van a las barriadas populares y que el lugar, a ver, la función social del club es indiscutida. Ahora, además de esa función social que todos sabemos y que no tiene solamente que ver con lo deportivo, tiene que ver con la contención, con que los pibes y las pibas tengan un lugar, etcétera, le tenemos que agregar que en el territorio, en muchos barrios, el espacio deportivo quizás es el único espacio que hay. Yo te puedo asegurar que no hay barrio sin club. Sin club, digo, un espacio donde pibes y pibas se junten con algún adulto a jugar a la pelota, a jugar al básquet, a jugar a algún tipo de deporte, y encuentren ahí lo que el Papa Francisco dice, la cultura del encuentro, ¿no? A partir del arte o del deporte. Bueno, eso que nosotros consideramos ya un espacio deportivo, en nuestro caso, con mucha dificultad en cuanto a cómo pasar de ese espacio deportivo a un club también, porque también, y esto no seamos ingenuos, hubo muchas gestiones en este país que pasaron, que podían haber habilitado ciertas condiciones para generar una política deportiva de verdad, y terminaron siendo un desastre, y terminaron con ministros de deporte que fueron realmente actuando muy mal y siendo muy malos funcionarios, digamos, como en la última gestión. Entonces, digo, tampoco idealicemos esa parte de que solamente el liberalismo viene a romper todo. Lo otro no lo pueden reivindicar. Ahora, políticas buenas deportivas en nuestro país, desde el peronismo para acá, no hubo nunca más, digamos. Entonces, ahora, yo también te puedo decir que el espacio deportivo, que no hay barrios sin espacio deportivo. Puede haber barrios sin centros culturales. ¿Sí? Puede haber barrios incluso sin salita de salud. Mirá lo que te estoy diciendo en cuanto a la presencia del Estado. Ahora, espacio que no, un barrio donde no haya un espacio donde los pibes vayan a patear una pelota, no hay. Siempre hay una canchita, ¿sí? Entonces, eso también es importante destacar, digamos, ¿no? En la función social que cumple el deporte. Bien. Bueno, compañero, sabes que más tirano que el tiempo es Milei, pero bueno, en segundo lugar, ya sabes, es inexorable el paso del tiempo. Te agradecemos mucho esta conversa. Sabemos que hay muchas cuitas pendientes en este sentido y mucho más. Cuando el tiempo no alcanza es porque algo es muy interesante de charlar. Así que nos debemos una charla más, porque sabemos que hay una instancia, hay un amparo. Hace dos días salió un amparo. Tal cual. Digo, así que esto se va a dirimir, como muchas cosas en este país, por el lado de la justicia seguramente. Y otro, déjame lo último, sí, nada más. Los espacios deportivos y los clubes sociales son garantes de derechos, porque las infancias tienen derecho al juego y a llevar adelante el deporte. Entonces, lo que estamos destruyendo cuando se lo regalamos o se lo vendemos a un dueño que no entiende que el pibe tiene que ejercer un derecho, que es el derecho al juego. ¿Sí? Entonces, también volvemos a esa cuestión de que, en verdad, en el fondo, lo que quieren es liquidar nuestros derechos, incluso el derecho de las infancias a jugar, digamos. Y eso también es parte del proyecto de la SAD, digamos. Compañero, sí. Pero bueno, otro día lo seguimos. Muchas gracias por este contacto. Te agradecemos un montón desde el programa Enredando las Mañanas. Y estamos al habla para ver qué pasa. Bueno, nos vemos en las calles, compañero. Cuando quieran nos vemos, y esta tarde seguramente nos veremos ahí acompañando a los jubilados también. Ahí va. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. como padre le pregunto, ¿cómo es mi porquerito que te acuestas con un cerdo? Y le contestó el porquero, es costumbre de la corte según yo tengo entendido, pues la reina todos los días hace lo mismo. Se puso el rey colorado y el porquerito fue ahorcado. Pero el puerto quedó desconsolado. Cuando le iban a ahorcar, dicen que el reo cantaba por lo bajo esta coplilla. Mala es esta justicia, que por lo que a unos premia, a otros se nos castiga. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos este Enredando las Mañanas, ya son las 11, casi 10, falta un minutito para las 11 y 10, 15 grados en Ciudad de Buenos Aires y hoy es miércoles 4 de septiembre. ¿Y con quiénes vamos a hablar, Pilar? ¿Con quién vamos a hablar? Esperemos que nos estemos escuchando. Vamos a hablar con un nuevo medio que sale al aire, Sur y Tinta. ¿Estamos allí, Juan, Laura? ¿Nos escuchamos? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, sean muy bienvenidos a este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y, por supuesto, queremos conocer todo acerca de este nuevo medio. Cuéntenos cómo se iniciaron, porque seguro que ustedes vienen haciendo radio desde antes. ¿Dónde están? Cuéntenos todo. Bueno, yo soy Laura Redondo, una de las integrantes de este nuevo medio, que es Sur y Tinta, también comunitario. Vamos a arrancar el 12 de septiembre, una primera transmisión en vivo, pero bueno, estamos haciendo todos los preparativos. Está ubicada en Radio Ministro Rivadavia, en la calle La Ile, cerquita de la plaza, ¿no? En este lugar histórico que es Rivadavia, la primera localidad de Almirante Brown. Y la idea es tener un vínculo también con la comunidad y todo el distrito, ¿no? Así es. Bueno, y el, digamos, Juan es el, digamos, quien nos comanda a nosotros. ¿No, Juan? Sí, veníamos haciendo radio con Laura en una radio de Claypole, en la radio Hecho en Claypole, del Centro de Cultura y Debate La Casa, en la localidad de Claypole, que es una localidad vecina aquí de Ministro Rivadavia, dentro del partido de Almirante Brown. y teníamos la idea de hacer un proyecto propio ya hace tiempo, y bueno, este año se fue dando la posibilidad, y ya estamos ahí, a punto de arrancar. ¡Qué emoción! Yo calculo que ustedes saben en qué baile se están metiendo, ¿no es cierto? Sí, ahí estamos. Sí, justamente, es así. Pero es bueno, es algo muy, es un desafío muy, muy lindo. Así es. Bueno, y cuéntenos los preparativos, ¿tienen los equipos? ¿Qué programas piensan tener? Cuéntenos todos, inclusive nosotros de medio a medio, bueno, podemos ir enhebrando y tejiendo, ¿no? Relaciones, transmisiones, retransmisiones, de todo. Pero cuéntenos un poco del lugar donde están ustedes parados y por qué han querido instalarse ahí. Seguro que hay razones de peso. Sí, nosotros empezamos con una biblioteca. Acá funciona también la biblioteca Roberto Jorge Santoro, sí, que tenemos más de 800 volúmenes. Y empezamos el vínculo con el barrio desde ese lugar. Y también teníamos talleres de alfabetización, distintos talleres que funcionaban como... La idea nuestra en principio fue tener un centro cultural, pero bueno, viramos a la radio porque necesitamos también ser una manera de resistencia frente a toda la opresión reinante, digamos. Entonces pensamos en esto, en difundir más la biblioteca, a ver cómo hacíamos, hasta que bueno, empezamos a juntarnos con otros compañeros y bueno, podemos hacer algo más. Y bueno, de ahí surgió la idea que... de comprar los equipos, de ver cómo instalábamos, cómo salían las transmisiones, porque imagínate que nosotros hacíamos un programa de radio, pero no lo operábamos. Ajá. Así que bueno, éramos la locución, digamos, de ese programa, que era de literatura, de política. Y bueno, la idea y las características de la radio va a ir también por ese lado. Obviamente siempre el arte en todas sus manifestaciones, la política, la manera de resistir, una columna, tenemos varias columnas que ahora Juan les va a comentar quiénes van a participar, pero bueno, la idea nuestra es incidir en esta realidad desde este lugar, del lugar de la cultura, de la circulación de la palabra, de las juntadas para algo, ¿no? Y en este caso surgió lo de la radio, que bueno, nos estamos preparando desde el año pasado, hicimos capacitaciones, digamos, de talleres de operación, etcétera, para tener el medio listo para la semana que viene, que arrancaríamos en vivo. Bueno, Juan les va a contar un poquito de qué va. O sea, sale al aire muy cerquita de la primavera. Buen augurio, sí. Eso. Y sí, estamos escuchando ahí, efectivamente, ustedes si tienen una biblioteca, una relación con el barrio, bueno, quienes merodean, entran y salen y componen ese espacio, van a querer también en algún momento agarrar el micrófono, que cuesta al principio, pero después nadie quiere soltarlo, ¿no es así? No, tal cual. Sí, por eso nosotros cuando hacíamos el programa y nos quedamos por una cuestión de agenda del espacio donde estábamos, tuvimos que dejarlo, entonces nos quedamos medio huérfanos. Entonces dije, bueno, vamos a hacer lo nuestro. Vale, claro, ese era el... Bueno, cuéntanos. Un buen momento para avanzar, sí. Juan, cuéntanos cómo han sido esos preparativos. ¿Y qué es lo que tienen en mente para este 12 de septiembre? Lo que nosotros pensamos es ir muy de menor a mayor. Empezar con algo muy quizá pequeño. Vamos a transmitir en vivo todos los jueves de 18 a 21 para empezar. Y después tenemos la expectativa de ir incorporando más horarios y más días. Este jueves vamos a tener, de 20 a 21 en la hora final, el programa que hacíamos con Laura hasta el año pasado, que se llama No me pares ahora, y en las dos primeras horas, de 18 a 20, el formato es con columnas de distintos temas, donde intervienen distintas compañeras y compañeros Por ejemplo, vamos a tener una columna de educación sexual integral. Recibimos un boletín todas las semanas del Club de Amigos Periodistas Amigos de Cuba, que envían un boletín semanal que se distribuye en diversos medios. Vamos a tener una columna de coyuntura política a cargo de un compañero que tiene un histórico militante de aquí de Almirante Brown. Vamos a tener también una columna de acceso a la justicia, todo lo que tenga que ver sobre todo con el derecho civil, demanda de alimentos, bueno, de serie de cosas que son muy vigentes y permanentes. Vamos a tener una narradora, que es un lujo, una antigua compañera de mi primaria, que hace 45 años que éramos compañeros, casi 50, y ella es una narradora excelente, Sandra, que también va a participar en una columna sobre distintas narraciones de distintos relatos, cuentos. Es decir, esas son las 5 o 6 columnas que tenemos previstas para comenzar el jueves 12 de septiembre. Y después el programa de una hora de 20 a 21. Bueno, me parece que van a tener que alargar ustedes el tiempo de transmisión por todas esas columnas muy interesantes que están compartiendo con nosotros. Cuéntenos, y ustedes tienen antena, ¿no? No es con antena. Vamos a salir por Twitch al aire. Ajá. Y bueno, van a quedar los programas grabados en un canal de Spotify. Yo no soy muy especialista en la cuestión técnica, pero bueno, tengo la idea que es así. Y bueno, estuvimos, como decía Laura, además, aprendiendo a operar. En eso fue muy importante el compañero, ustedes, el chino, que es un vecino mío. El chino, participante de acá del Enredando las Mañanas de los miércoles. Así que el chino los estuvo ayudando. Va a salir en un idioma raro, va a salir la audición. Realmente él fue clave en todo lo que fue el asesoramiento, desde el primer instante, qué equipos convenía, qué características tenían que tener la consola. Bueno, después fue el que hizo la instalación, la conexión de todos los equipos. Y él con Sabina, una compañera que está con él en la cooperativa, nos dieron talleres de operación técnica, ¿no? De operación de radio para poder aprender a operar. Fue todo un proceso muy lento que llevó unos cuantos meses. Pero por supuesto, pero han tenido extraordinarios maestros y maestras. Nosotros conocemos a ambos. Y disfrutamos todos los miércoles del chino, y también Sabina nos ha dado un montón de talleres por una compañera que tiene un montón de conocimientos, y la verdad es que, bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De que todo el mundo pueda hacer comunicación, y quien tiene una herramienta más, que la comparta, ¿no? Que es lo que tendrán que hacer ustedes ahora que son, están recibidos en operación, a los nuevos y nuevas compañeras que se van acercando, que vayan aprendiendo para que se autooperen y puedan tener aire todas esas columnas y todos esos proyectos que tienen ustedes. Bueno, los escuchamos con muchísimo entusiasmo, y bueno, que es muy importante tenerlo, porque las improntas de la radio, bueno, las dan las personas de carne y hueso que van pasando por allí, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso te decía que la idea es ir de menor a mayor, porque muy probablemente estas columnas en algún momento se transformen en programas, o además, por supuesto, se sumen otras compañeras, otros compañeros que tomen otros temas. Hay una agrupación docente que también está en plena formación en este momento en el Almirante Brown, y que están con ganas de participar en una columna sobre educación. Nosotros decíamos que pudimos terminar de construir el vehículo. Ahora llegaremos tan lejos como depende de nosotros, que tan lejos lleguemos. esto es algo que están dadas las condiciones para poder ir desarrollando con el correr del tiempo, bueno, una programación más amplia. Y una última antes de despedirles. ¿Por dónde se pueden comunicar la gente para conocerles, para acercarles propuestas y demás? Sí, nosotros estamos físicamente en la calle La Ile 143, en Ministro Rivadavia, que también está la biblioteca, así que bueno, los que quieran acercarse también a retirar volúmenes, hay un taller literario, hay cosas que funcionan, digamos, distintos talleres, lo pueden hacer físicamente acá, ya les digo, a La Ile 143, y si no, el teléfono de la radio y la biblioteca es 11 30 64 10 73. Perfecto, buenísimo. Esos son, y bueno, después por Twitch, que ya les vamos a ir, tenemos un QR que también se puede escanear para ingresar, así que bueno, la idea es que puedan empezar a difundirlo también por WhatsApp y distintos medios, redes, como para que, bueno, vayan empezando a conocernos. Y tenemos también una página de Facebook de la biblioteca, que es Biblioteca Popular Roberto Jorge Santoro. Bueno, ahí se puede, por ejemplo, acceder y escanear el QR o está el link para ir a Twitch y escuchar la transmisión. Tenemos también previsto, ahora en estas semanas, tomar contacto con una escuela secundaria de acá del barrio que tiene justamente orientación en comunicación. Y bueno, ofrecer a la escuela el estudio de radio para las prácticas que puedan hacer los estudiantes. También estamos en eso avanzando. Está hermosísimo eso, porque se les va a llenar de escolares el estudio, y eso está buenísimo. Bueno, desde acá les mandamos muchísima fuerza, un gran abrazo y bueno, bienvenidos y bienvenidas al Éter, estimadísimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos hacer un poquito como son ustedes, ¿eh? Seguro que sí, estimado. Bueno, un abrazo grandísimo y nos estaríamos comunicando una vez que ustedes estén en el aire. Bárbaro, cómo no. Bueno, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Ustedes. Un abrazo con nosotros. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. La bajera, los ensayos, los colegas, las cervezas, las movidas, el sonido, los que pagan. El manager, la casa de discos, el productor, la imagen, wow, el estilo, oh, la promoción, ah, el éxito, el dinero, oh, los viajes, ah, los hoteles, oh, los fans, yeah, las chicas, las drogas, ah, la caída, ay, el fin.

Bien, y arrancamos un nuevo bloque en el noticiero de la Enredando las Mañanas. Bueno, el noticiero de la Red de Medios Alternativos, ¿no? Ahora sí nos vamos a... Bueno, a, primero que nada, recordar que hoy 4 de septiembre se conmemora el Día de las Personas Migrantes, sí, a nivel nacional en todo el territorio argentino. Y a raíz también de, bueno, del contexto de la migrantada, que en distintos programas del Enredando hemos charlado sobre romper los mitos en relación a la estigmatización hacia la población migrante, ¿no? Y que en contexto del 2001, bueno, recordemos el caso de Marcelina Meneses, quien fue asesinada junto con su bebé mientras estaba llegando a la estación de Avellaneda en ese momento, y Darío y Maxi, y que en contextos de crisis económica, de discursos de odios, la violencia sobre determinados cuerpos y determinadas poblaciones se agrava. En ese sentido, la semana pasada, el 30 de agosto, sufrió un ataque una compañera trans, que es Micaela Casas, con quien tenemos comunicación en este momento, y que nos puede contar un poco sobre todo del trabajo que venís haciendo, Micaela, te agradecemos la comunicación. ¿En qué espacios te organizás también? Porque vos sos una compañera politizada, una compañera migrante, trans, organizada, y en ese sentido, ¿qué pasó este pasado 30 de agosto, hace unos días nada más, con tu herramienta de laburo, ¿no? Y de transporte, que es el auto que te incendiaron? ¿Nos escuchás por ahí? Sí, te escucho. Bueno, muy buenos días a todos, a todas y a todes. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tener la deferencia de poder llamarme y contar un poquito, ¿no? La situación de violencia xenófoba que viví el día viernes, justamente a días de cumplir justamente un aniversario más de lo que es el Día del Migrante, ¿no? El 4 de septiembre. Una fecha que se conmemora desde año 1952, justamente en la época de Perón, donde se instaura esto por el tema del primer timburato, ¿no? Cuando pedían que los migrantes vengan para llenar estas tierras acá al sur de América. La verdad, en este contexto de que hemos venido últimamente escuchando estos discursos de odio en contra, no solamente del colectivo LGTB, sino también, ¿no?, de los migrantes, que siempre estamos criminalizados de alguna manera, ¿no? Yo a veces veo los Twitter de la ministra cuando habla de las bandas de narcotráfico de diferentes nacionalidades que termina capturando, y que realmente más allá de eso, lo que yo quiero también transmitir es que no nos pueden meter a todos en la bolsa. Como yo decía en mi descargo del día sábado, este es un país de migrantes. Yo el día viernes estuve en un evento religioso por el Día de Santa Rosa de Lima, donde fui invitada por el cura de mi parroquia acá en Villa España, de la localidad de Berazategui, al sur de la provincia de Buenos Aires. Obviamente había venido el obispo. Ese día se iba a hacer una procesión en este barrio, que es en Plátano, cerca de Villa España, donde está mi asociación civil, y obviamente por la lluvia estaban todos adentro. Cuando culmina la misa, yo le digo al padre que decido retirarme porque yo tengo un fines en mi asociación civil, que va a ser mi primera promoción de fines con perspectiva de género que sale en Berazategui. Comentanos obviamente cómo se salgo llama la asociación, Micaela, también para saber el laburo que vienen haciendo, ¿no? Y que tiene un fines que es para terminar el secundario para las personas mayores de edad. Exactamente. Yo tengo un fines para terminar el secundario donde convergen muchas diversidades, ¿eh? Y no hablamos cuando a veces catalogamos diversidad como si fuera algo solamente de la diversidad sexual. No, también la diversidad cultural. En mi espacio convergen personas trans, adultos mayores, también de otros países. Tengo un alumno que es de Chile, un alumno que es de Bolivia, y que han venido justamente a mi espacio, y son 26 alumnos que se van a graduar este año en nuestra escuela popular, ¿no?, que ha venido trabajando incansablemente desde hace 5 años. Tengo esta asociación civil Primero empecé trabajando en mi casa, después me prestaron un espacio, me prestaron este vehículo del cual yo transportaba mercadería a diferentes comedores, que a veces no lo visibilizo, pero llevaba ahí la mercadería, ¿no? Para poder compartir de lo que yo gestiono, porque como yo siempre pongo en los títulos del FEI, gestiono. Gestioné las mesas para los alumnos puedan tener la comodidad de poder sentarse, porque cuando yo empecé, empecé con una mesa que había retirado de la calle. Y hoy tengo 15 mesas y 30 sillas justamente para 30 alumnos, con un pizarrón. Es más, los días jueves tengo un comedor que hemos llegado a dar de cenar a 70 personas en Berazategui. Obviamente, aparte de los testeos de HIV que hago, que es conjunto HF Argentina, que soy la única organización del lado sur de esta parte, ¿no? Que hago los testeos y que lo hago conjuntamente a veces con el Hospital Iriarte, ya que lamentablemente no tengo una respuesta de mi municipio. Bien. Pero más allá de eso, bueno, ese día yo me disponía a salir con el auto, con la mercadería atrás, y obviamente me atraviesa un auto negro y me cierra el pase. Todos estaban adentro, llovía, les bajo la ventanilla y solicito por favor que me dé espacio para poder pasar y no se mueve. Y por el espejo retrovisor veo que había un auto blanco en la esquina esperándome. Yo lo que atino en ese momento, sin pensar de toda esta situación de violencia, empiezo a retroceder para atrás. Cuando me quedo trabada en un montículo, no sé si me habían puesto algo o me habían pinchado alguna rueda, y no podía retroceder. Bajo para ver qué pasaba, no había nada, que lo pude ver, no me pude constatar porque llovía mucho, vuelvo a subir al auto, y desde ese auto baja el tercero, porque eran tres personas, desde el blanco. Y el tercero viene y me abre la puerta del auto. Me jala, me rompe los lentes y me dice migrante de mierda. Una vez dicho esa palabra, sube mi auto, retrocede de tal manera que lo hace volar al auto, sale en contramano sobre la avenida 150 y pasa por la calle 38 directamente a la calle 163 y 74, que es donde hay muchos, hay un arroyo y hay una finca, y lo prende en fuego con toda la mercadería y obviamente con todas mis pertenencias. Yo la verdad me quedé muy conmocionada porque la policía de Berazategui, la segunda de Randa, la llegó en ese momento. Yo había llamado al 911 gracias a la solidaridad de una vecina que me prestó el teléfono. Y cuando llego a mi asociación me dicen, te prendieron el fuego, Mica. Te prendieron fuego el auto y encontramos el bidón de gasolina. Esto fue un hecho político intencional. Obviamente debido a esos discursos de odio del ministro de Justicia, Cubero, que estuvo hablando también sobre las identidades, y obviamente yo en mí convergen que soy una persona trans, soy una persona migrante y soy una persona afrodescendiente. Y la verdad, justamente hoy que se conmemora el Día del Migrante, yo veo peligrar mi vida. Yo necesito una respuesta, y más allá de que me digan en qué me pueden ayudar, necesito respuestas claras y concretas. La persona que me prestaba el espacio para poder tener mi asociación civil, para recibir a mis alumnos, para poder cocinar, para hacer los eventos culturales una vez por mes, hoy me está pidiendo justamente porque teme por su vida. Prácticamente le hice un perjuicio porque quemaron su auto, y hoy vamos a ver si el seguro, por favor, se pone la mano al pecho y me puede arreglar esta situación, porque la verdad, hoy me quedé sin ninguna herramienta de trabajo para poder movilizarme. Yo no tengo trabajo porque el cupo laboral trans en Berazategui no se aprobó. Fui la primera persona a la que lo presentó, y además de más de 10 proyectos que he presentado, pero bueno, no he tenido una respuesta justamente, no sé, porque soy migrante, porque quizás no entienden las realidades de las que pasa la comunidad trans travesti y que seguimos todavía algunas trabajando en la calle porque no se ha hecho efectiva esta ley nacional en ninguna parte de las localidades de la provincia de Buenos Aires. Solamente 2-3 localidades lo han implementado, pero en el caso de mi localidad no está el cupo laboral trans. Bien. Micaela, tenemos que... Hay muchos temas, ¿viste? Todo el tiempo pasan situaciones y sí. No queríamos dejar de preguntarte por último... la denuncia, la causa, si hay algún avance, algo que nos puedas informar en ese sentido, y después a disposición también el espacio para próximas informaciones. Sí, lo que la causa está avanzando, ya identificaron el auto, solamente están buscando el tema de las cámaras por el recorrido. Sí. Obviamente que esto fue intencional, fue un acto político en contra de mi persona por el tema del trabajo social que vengo haciendo y que lo hago autogestionado. Sí. Lo que me han dicho es que, bueno, están viendo las cámaras, el auto ya había sido identificado, lo que falta es la placa nada más y obviamente la comisaría de segunda como la de la cuarta se han puesto a disposición. Es más, el consulado de Buenos Aires también me ha llamado el mismo sábado, me llamó el cónsul Felipe, yo soy candidata al Consejo Consulta también, y el cónsul de La Plata, que le pertenece a esta jurisdicción, solicitando obviamente una audiencia con el intendente para poder esclarecer estos hechos. Yo considero que el pueblo argentino tiene que entender que este es un país de migrantes. Nosotros no todos venimos a robar, nosotros venimos también a ser patria, y yo lo que hago en este país es patria. Hago trabajo solidario, y no solamente para los migrantes. Trabajan argentinos conmigo, y los que vienen al comedor son gente argentina. Entonces, no me parece justo lo que me hicieron de destruir mi única herramienta de trabajo que tenía, que encima era prestado porque no era mío. Sí. Entonces, yo lamento mucho de que sigamos con estas prácticas y estos discursos de odio del gobierno, porque eso hace que la gente piense que tiene todo el derecho de venir a destruir el trabajo social de una persona por simplemente no haber nacido en este país. Sí, lo más grave simplemente es eso, es avisarte. La vida, ¿no? Que eso ha pasado con Marcelina, por ejemplo, con estos... Exactamente, exactamente. Yo decía al padre, le digo, Santa Rosa me protegió porque si me subían al auto me quemaban viva. Por suerte me empujaron, yo caí y ahí es donde me dicen migrante de mierda. Y si no, me subían al auto y me habrían quemado prácticamente viva. Y hoy no estaría. Hoy sería otra Marcelina Meneses, que tampoco se hizo justicia, que tampoco se hizo el gobierno de turno poder esclarecer los hechos de lo que pasó en el Tren Roca. Entonces me parece importante que hoy que tanto hablamos de la seguridad, que con esos discursos, ¿no?, de que los migrantes vienen a delinquir, sí, pueden ser, ese grupo puede irse de este país. Pero los que vivimos acá pagamos los impuestos como cada uno de los argentinos que viven. Yo soy natal de acá, yo soy 21 años que vivo en este país. Y de alguna manera retribuyo todo lo que me dio Argentina haciendo este trabajo social sin cobrar un peso, porque yo no tengo trabajo. Lo hago a voluntad. Y para que me hayan hecho esta maldad, no me perjudicaron a mí, perjudicaron a la gente que hoy se quedó sin mercadería. Perjudicaron a esos comedores a que yo ayudaba y que esta gente de buena voluntad me donaba las cosas para poder yo repartirlas en ese auto, y lo incineraron totalmente con el bidón de gasolina que lo dejaron tirado encima. Sí. 3 personajes que la verdad ni sabían a quiénes robaban, y como dije, nadie tiene derecho a robarle nada a nadie, pero no sabían que le robaban a una persona que ha hecho un montón de cosas por la gente de Berazategui, y no solamente por Berazategui, sino Florencio Varela y Quilmes, porque ese es mi radar de trabajo. Entonces me parece, y es lastimoso que en este gobierno, que tanto hablan de que las cosas iban a cambiar, seguimos con las mismas prácticas de discriminación. Cerraron el INADI, ¿para qué? Por último habrían cambiado la gestión, pero no cerrar, porque hoy no tenemos algún organismo que nos defienda en Nación. Solamente contamos con la provincia. Entonces yo le pedía en ese momento, en mi descargo del sábado, a ver si Bullrich me puede recibir, porque ella es la ministra de Justicia. No es porque yo soy simpatizante de ella, como algunos quisieron decir. No, que me reciba y que me explique a ver cómo una migrante hace patria en su país, y yo no vengo a delinquir, vengo a hacer trabajo social y solidario. Pero lamentablemente casi me arrebatan la vida, y la verdad esto es para poder visibilizarlo y concientizar al pueblo argentino que los migrantes también somos patria y también somos ciudadanos argentinos, como lo dice el artículo 20 de la Constitución argentina. Así es. Micaela, te mandamos un abrazo y cualquier novedad, acá el espacio está disponible. Bueno, muchísimas gracias y por todo, y bueno, espero que los oyentes puedan de alguna manera conocer mi trabajo a través de las redes de Micaela Casas o de Unidos por la Diversidad Vía España, de todo lo que he venido haciendo con los espacios culturales que presto, con todo lo que es las ferias itinerantes, uh-huh, y obviamente con la escuela para terminar el secundario y también con el comedor los días jueves y los testeos de HIV. Muchísimas gracias. No, a vos también por la comunicación. Un abrazo. Un abrazo. Hasta las 12. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredate. Ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Pobrecito del obrero, nunca le llega el dinero. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en fastline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hola, hola, volvimos ya en el último bloque. Estamos algo atrasados. Hemos intentado por todos los medios comunicarnos con el compañero Iván de Barritando Enfermería, porque queríamos charlar. Enfermería de Cava tiene en esta semana importantes actividades. En primerísimo lugar, mañana jueves, ¿no es cierto, estimada? Tiene una actividad que dice jueces y juezas de Cava. La primera línea los está mirando. Se refiere a trabajadores de enfermería que van a protestar y hacer una radio abierta y conferencia de prensa frente a tribunales del Tribunal Supremo de Justicia de CABA para exigir que ratifiquen los dos fallos, no uno, dos fallos favorables que ordenan el pase a la 6.035 y también la inmediata equiparación salarial que nunca cumplió Larreta ni piensa cumplir Jorge Macri. Y vos, estimada, ¿por qué no les explicás un poquito, amigas y oyentes, qué significa el pase a la 3.000? A la 6.035. Sí, la 6.35 es la carrera de los profesionales de la salud en Ciudad de Buenos Aires. Y enfermería quedó excluida, quedando en el escalafón administrativo. O sea, enfermería, al quedar excluida, no puede... Bueno, por un lado está lo salarial, pero además hay toda una serie de... Limitaciones vinculadas a la posibilidad de concursar, de ascensos y demás. Bueno, se ha pedido en varias oportunidades la respuesta del gobierno de la ciudad con su gremio amigo, que es SUTECBA, de la mano y juntos, fue hacer la CAPE. O sea, hacer una carrera aparte, porque dicen que así va a beneficiar. Entonces, esto es un claro acto de discriminación. Pero completamente, recordamos. Porque si un trabajador social, un médico, digamos, está en la 6035, ¿por qué enfermería no? Y recordemos, hace algunos años, esto fue antes de la pandemia, se hizo una investigación muy interesante en la Universidad de Quilmes, sobre enfermería y sobre el estado de la cuestión en la profesión. Enfermería es una de las profesiones a nivel nacional, según esa investigación, que más se capacita y tiene el más alto grado de titulación. Entonces, los cartones académicos están, los enfermeros están en los hospitales laburando, pasaron toda la pandemia, compañeras y compañeros que fallecieron en situaciones paupérrimas de trabajo. Bueno, es el momento. Es el momento. Hay dos fallos judiciales que favorecen el ingreso a la carrera profesional de enfermería y el gobierno. Fallos que apela el gobierno, ¿no? Vuelve a fallar. Y entonces, para recordar, amigas y oyentes, es importante que acompañemos este reclamo que va a incluir Radio Abierta allí en frente al Superior Tribunal de Justicia de CABA, que es en la calle Cerrito 760. Así es. Bueno, eso... Ahí dice Iván que estoy libre, podemos llamarlo. Ah, bueno, lo podemos llamar en estos aunque últimos sea dos, cinco claro. minutos. Que lo Mientras llame Pilar aquí. Lo llama, un avisito rápido. Nuestras compas de la colectiva están necesitando un aporte solidario, una manito de todes. Tuvieron un incidente, les entraron a robar en la radio, rompieron las rejas, la entrada, los vidrios, bueno, se llevaron algunos objetos. Así que les paso el alias, que es lo más sencillo para pasar de manera radial, La Colectiva Radio, así como suena, y Brubank, esto es B-R-U-B-A-N-K, ambas Bs con mayúscula. Bueno, parece que se ocurrió el milagro. Iván, nos estamos escuchando. ¿Hola? Hola. Hola. Sí. Nos estamos escuchando. No, se cortó. Se cortó. Vamos a hacerlo otra vez y por el sistema un poco más. Mientras tanto, seguimos compartiendo algunas novedades y avisos que fueron surgiendo. Hola, ahora sí, más ahora vale sí. Tarde que nunca. Sí, te escuchamos perfecto. Iván, ¿nos escuchamos? Sí, ¿sale bien? Sí, señor, te escuchamos. Y te contamos que tenemos los últimos cinco minutos. Ahí no vi. ¿Hola? ¿Iván? Sí. Así está la izquierda. No, me parece que no nos está escuchando. Así que de paso, Cañazo. Compartimos, se va a hacer el tercer festival, ni una menos en las cárceles. Va a haber espacio para feria, va a haber música en vivo. Y en la entrada es un alimento no perecedero para las compas privadas de su libertad. Así que también eso va a estar circulando en estos días. Ahora sí, lo tenemos, Iván. Iván, nos escuchamos. Pero cuando se escucha bien, se es claro y fuerte. Perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor, claro. Te escuchamos perfectamente. Así que, Iván, contanos, algo alcanzamos a contar para invitar para este jueves, pero ¿por qué no nos contás vos en qué anda enfermería en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, justamente el día de mañana va a haber una movilización al Tribunal Supremo de Justicia porque se van a cumplir casi 6 años de iniciado el reclamo por la vía judicial del reconocimiento de la enfermería como profesional de salud y su consecuente pase al régimen 6035, que es la carrera de los profesionales de salud. En estos casi 6 años hubo 2 fallos, uno de primera instancia y otro en segunda instancia, que demoraron bastante, hay que decirlo, pero que dieron un fallo favorable a la enfermería, como no podía ser de otra manera, exigiendo que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces el primer fallo era sobre la gestión de la RETA, y el segundo también de la Cámara de Apelaciones, exigiéndole primero el acto administrativo para pasar a la enfermería, a la 135, y hasta que eso ocurriera, porque entendemos que es un trámite justamente burocrático, tiene que pasar por instituciones, hasta que eso ocurriera, que se hiciera una equiparación salarial inmediata, o sea, que en principio empiecen a pagar, ¿no?, como profesionales de la salud, hasta que se haga el trámite administrativo y aparezcamos verdaderamente adentro. Bueno, como ninguna de estas cosas se han resuelto, es que ahora están dilatando este asunto y pues, la enfermería se manifiesta ante el tribunal, que es la última instancia judicial, donde esperamos que nuevamente, por supuesto, se ratifique la necesidad del pase a la carrera. Para la enfermería esto representa algo muy importante, porque sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde los acuerdos paritarios, hay una entrega gremial, digamos, muy, muy alta sobre las paritarias. Y la única manera de alejarnos un poco de la línea de pobreza y quizá poder terminar con el pluriempleo sería esta posibilidad, el reconocimiento como profesionales de salud. Así que distintos tipos de organizaciones se están convocando y en forma autoconvocada también las enfermeras para encontrarnos mañana en la calle Cerrito 760, que es la sede del Tribunal Superior de Justicia, para reclamar ahí, hacer una radio abierta. Esta actividad empieza a las 13:30 de la tarde. Ajá. Estamos convocando. Y déjame decirte que hay muchísima preocupación también por lo que pasó hoy en el Hospital Pena, por el incendio ocurrido esta mañana, que no nos sorprende nada, porque ya los hospitales hace mucho tiempo que digamos que tienen mucho problema de edilicio, de presupuesto, el de financiamiento educativo, se ve no solamente en la precarización, en los bajos salarios de los docentes, sino también en el estado de edilicio y operativo de las escuelas. Nosotros estamos, por ejemplo, yo trabajo en una escuela superior aquí en el barrio de Lugano, y en verano las altas temperaturas y la falta de adecuación y de refrigeración hacen imposible a veces estar adentro de un aula. Bueno, y esto en invierno, en verano, no se puede admitir en las escuelas, no se puede aprender con frío, no se puede aprender con calor, no se puede aprender con hambre, y es muy difícil llevar adelante una tarea pedagógica sin la estabilidad necesaria, ¿no? Así que por eso es que mañana nos vamos a encontrar a partir de las 13:30, invitamos a toda la enfermería, van a venir estudiantes de algunas escuelas de enfermería también a apoyar. Y bueno, nada, estoy muy preocupado tratando de averiguar algo sobre nuestras compañeras en el PENA, a ver si están, porque sabemos que atendieron a unas 10 personas más o menos que se encontraron hubo muchos problemas para evacuar, también los hospitales no están preparados para ser evacuados, o sea, hay una falta de inversión muy muy grande en la salud que esperamos seguir, en principio lo vamos a seguir denunciando para que en algún momento se arregle. Así es, y el Pena que está ahí a poquitas cuadras de donde vive la jefatura de gobierno de esta ciudad tan rica, claro, ¿no? Exactamente, sí, que están próximos que no ni lo miran, o sea, se ve que no se dan ni una vuelta por ahí. A lo mejor el humo hoy a la mañana les llegó, porque como vos decís, están muy cerquitas. Así es, estimado. Bueno, nos costó la comunicación, pero la próxima la vamos a tener más enterita. ¿Querés agregarnos algo, estimado, que estamos ya en los minutos finales de este Enredando las Mañanas? Sí, saludar y recordar que hoy se está haciendo un paro en el Hospital Garrahan, también un hospital que de a poco lo están desfinanciando muchísimo, muchísimo, y hoy creo que hacen otra ronda alrededor del hospital, el acompañamiento, por supuesto, a todo el equipo de salud, porque ahí se manifiestan todo el equipo de salud. Hay un sindicato que es el de UPCN, que la verdad que no acompaña casi nada y desmoviliza bastante, no obstante, las movilizaciones son cada vez más grandes en el Hospital Garrahan, y bueno, a quien se pueda hoy dar una vuelta por ahí, por Combate de los Pozos, será bienvenido. Bueno, estimado, te mandamos un abrazo grande y estaremos, bueno, pendientes de lo que ha pasado en el Pena y fundamentalmente de la movida que van a tener el día de mañana todo lo que es enfermería. Bueno, muchísimas gracias. Sí, los esperamos 13:30, Cerrito 760, a metros del obelisco. Perfecto, allí estaremos, estimado. Un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes, muchísimas gracias. Y nos fuimos en este Enredando las Mañanas. Mañana desde Radioactiva Maswich. Y el viernes desde Jujuy, que sigue organizándose. Ya tuvo un encuentro de comunicación y ahora se prepara para el encuentro pluri. Así es, así es. En octubre. Nos fuimos. Sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial? Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. ¿A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga? Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo falsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo.